Horror en Sudán, la masacre de 460 personas en un hospital de El Fasser y la cuestionable indiferencia global. La tragedia humanitaria que se desarrolla en Sudán, alimentada por la brutal guerra civil iniciada en abril de 2023, ha alcanzado un nuevo y horrendo punto máximo tras la caída de El Fasser. Esta ciudad, la capital del estado de Darfur del Norte, era la última gran urbe de la vasta región occidental de Darfur que se mantenía fuera del control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR. El Fasser estuvo bajo asedio de las FAR durante 18 meses, más de 500 días, con sus habitantes atrapados y obligados a sobrevivir con alimento para animales, umbas, ante la escasez de suministros esenciales. La toma de la ciudad, un punto de inflexión en el conflicto, ha revelado un patrón de atrocidades que la comunidad internacional temía. La caída de la ciudad y el recuento de la muerte. Los informes que surgen de El Fasser son escalofriantes. El poder, el ejército regular, acusó a los paramilitares de haber invadido la ciudad y atacado mezquitas y la Cruz Roja. Mona Nur al-Daem, encargada de ayuda humanitaria del gobierno, afirmó que más de 2.000 civiles murieron durante la invasión de la milicia, principalmente mujeres, niños y ancianos. La magnitud de la violencia ha sido corroborada por análisis independientes. El Humanitarian Research Lab, HRL, de la Universidad de Yale confirmó mediante imágenes satelitales que las masacres continuaron durante las 48 horas consecutivas a la toma de El Fasser por parte de las FAR. El HRL reportó ejecuciones cerca de dos hospitales, encontrando grupos de objetos consistentes con el tamaño de cuerpos humanos y una decoloración rojiza del suelo que se cree es sangre o tierra alterada. Las acciones de las FAR han incluido ejecuciones sumarias de personas que intentaban huir y reportes de violencia sexual contra mujeres. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó que existen indicaciones de motivaciones étnicas para los asesinatos. Masacre en el último bastión de esperanza. El horror se concentró en el Hospital de Maternidad Saudita de El Fasser, el último hospital en funcionamiento de la ciudad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, manifestó estar consternada y profundamente conmocionada por los eventos. Más de 460 pacientes y acompañantes fueron presuntamente asesinados a tiros en el hospital. El hospital fue atacado por cuarta vez en un mes el domingo, resultando en la muerte de una enfermera y tres trabajadores de la salud heridos. Además, seis trabajadores de la salud, cuatro médicos, una enfermera y un farmacéutico, fueron secuestrados el 28 de octubre. Antes de este ataque, la OMS ya había verificado 285 ataques a la atención médica en Sudán desde abril de 2023. Con al menos 1.204 muertes y más de 400 heridos entre personal de salud y pacientes. Los médicos, descritos como héroes, trabajaban en condiciones imposibles, sin electricidad, suministros o medicinas. Consecuencias humanitarias, desplazamiento y pánico étnico. La caída de El Fasser provocó una huida masiva. Más de 33.000 personas huyeron de la violencia desde el domingo. En solo dos días, más de 26.000 huyeron. La mayoría se dirigió a Tawila, una ciudad a 70 kilómetros al oeste que ya alberga a unos 650.000 desplazados. Los que llegaron a Tawila lo hicieron deshidratados, heridos y traumatizados. Médicos Sin Fronteras, MSF, reportó niveles extremadamente alarmantes de desnutrición entre mujeres y niños, una señal de una situación similar a la hambruna. Alrededor de 177.000 civiles permanecen atrapados en El Fasser. UNICEF estima que unos 130.000 niños en El Fasser corren un alto riesgo de graves violaciones de derechos, incluyendo secuestro, asesinato, mutilación y violencia sexual. Las FARC, que descienden de la milicia Janjaweed tristemente célebre por su crueldad y acusaciones de genocidio en el Darfur de 2003, han sido acusadas de llevar a cabo una limpieza étnica contra civiles, especialmente aquellos de tribus sedentarias no árabes. La violencia no se limita a El Fasser. En Bara, en el estado de Kordofán del Norte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja reportó el asesinato de 5 voluntarios sudaneses y la desaparición de otros 3. ¿La respuesta global, una crisis de apatía? La comunidad internacional ha luchado por mediar en el conflicto entre el general Abdel Fattah al-Burhan, líder del ejército, SAF, y el general Mohamed Daglo, líder de las FARC. Pese a múltiples rondas de conversaciones fallidas, incluyendo esfuerzos liderados por Arabia Saudita, Estados Unidos y la Unión Africana, los resultados son nulos. Los líderes de las FARC y el ejército expresaron posturas encontradas tras la caída de El Fasser. Daglo lamentó la catástrofe pero insistió en que la guerra les fue impuesta. Mientras que el comandante al-Burhan prometió vengar lo que sucedió a nuestra gente en El Fasser. Las acusaciones legales son graves. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya declaró en enero que las FARC y sus aliados estaban cometiendo genocidio en Darfur. Un informe reciente sugirió que las acciones de las FARC pueden ser consistentes con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y pueden elevarse al nivel de genocidio. Ante la oleada de violencia, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, se mostró gravemente preocupado y pidió el fin inmediato del asedio y las hostilidades. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exigió la protección de todos los civiles y trabajadores de la salud. Sin embargo, el panorama es sombrío. Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, lamentó que la violencia actual evoque los horrores del genocidio de Darfur de hace 2 décadas, pero señaló que la reacción global es de resignación, calificando la situación como una crisis de apatía. Conclusión, la obligación de romper el silencio. Con el FASER en manos de las FARC, analistas advierten que persiste el fracaso moral de la comunidad internacional, calificado como una crisis de apatía. Las atrocidades de Darfur están ocurriendo de nuevo, pero el mundo ha decidido mirar hacia otro lado. Nuestra responsabilidad, como ciudadanos informados, es romper este ciclo de resignación y exigir justicia y acción inmediata antes de que el nuevo genocidio se complete en silencio. Burbuja de diálogo, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que la cobertura mediática sobre Sudán refleja la gravedad de la masacre de 460 personas en el hospital del FASER? Si Estados Unidos ya declaró las acciones de las FARC como genocidio, ¿qué medidas concretas crees que debería tomar la ONU o la Unión Africana para detener la violencia de forma efectiva? ¿Qué responsabilidad tiene la apatía global en permitir que se repitan los horrores del genocidio de Darfur 2 décadas después? Déjamelo saber en los comentarios. Si este artículo resonó en ti, la mejor manera de combatir esta crisis de apatía es amplificando la verdad. Te invito a tomar acción. Comparte, difunde este artículo en tus redes sociales, utilizando el hashtag #SudanNoSeRinde para obligar a la conversación global. Apoya, dona o involúcrate con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, MSF o UNICEF, quienes están en el terreno ayudando a los desplazados. Comenta, déjame saber tu opinión y tus reflexiones sobre la respuesta global en la caja de comentarios. Y recuerda, para ver el mundo mejor, póntelas. No son de aumento, solo de aumento de conciencia.